sobre la arena mojada y bajo el viejo muelle la besé con honda pasión. Fue aquel un amor perdido, perdido en la playa, perdido en la bruma del mar. Viejo muelle de mi puerto, triste atracadero de pasiones náufragas del mar. Sé que cerca tu pilote es donde están anclados los recuerdos de aquel amor. Perdido en la bruma del mar. Viejo muelle de mi puerto, quita atracadero de pasiones náufragas del mar. Sé que cerca tu pilote aún están anclados los recuerdos de aquel amor. Si tú vuelves mi cariñito, yo te doy mi corazoncito.